el sureste, en el centro ni se diga, solo se oye el chunchaca. En el sureste, en el centro ni se diga, solo se oye el chunchaca.